Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Este jueves 30 de mayo del 2019, les damos la más cordial bienvenida. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. En los controles nos acompaña Soledad Macías. Gracias, Soledad. Y bueno, saludamos también a todos nuestros compañeros y compañeras que hicieron posible, hacen posible que este programa pueda salir al aire. Aldo Camacho y Eduardo Rodríguez en la transmisión por Facebook, Brisa Gómez en el guión y bueno, todas las personas involucradas. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio García. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en línea y también a través de nuestra aplicación. El día de hoy, bueno, jueves 30 de mayo de 2019, saludamos con muchísimo gusto a nuestro compañero Eduardo Rodríguez Jarbio, que cumple años, así muchas que bueno, muchas felicidades para él. La verdad es que no estoy muy enterado de la situación, pero parece que tiene un sobrenombre especial, ¿no? Como le dicen, el príncipe, algo así, me quedé como que eras, así es, Soledad, así es, era su sobrenombre. Pero bueno, muchas felicidades, muchas felicidades para Eduardo Rodríguez Jarbio, compañero de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos, saludamos a nuestros amigos, amigas de Universo, el periódico de los universitarios, que pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Buena parte de la información que les presentamos en Voz Universitaria la encuentran en Universo, y si desean, pues la pueden ampliar. También saludamos, Brenda, a nuestras amigas de marketing. Sí, nuestras compañeras de marketing de la UV, que bueno, siempre realizan un trabajo extraordinario manteniendo pues la información y el contacto en redes sociales, a través de la red social de Radio UV. Nos encuentran en Facebook y en Twitter como Radio UV. Y bueno, muchísimas gracias por su trabajo. A todas las personas que nos están escuchando, y les recordamos que ustedes, si son parte de la comunidad universitaria, pueden ser parte también de este informativo. Si tienen alguna actividad, alguna investigación que quieran difundir por este medio, lo único que tienen que hacer es escribirnos al correo vozuniversitaria@v.mx, y bueno, a partir de ello podremos calendarizar un espacio en este informativo. También les recordamos nuestros datos de contacto. Antulio, tenemos números para que nos llamen. Claro, para que se pongan en contacto con nosotros vía WhatsApp, vía mensaje de texto 2281-040477. Agradecemos mucho a la gente que se ha comunicado con nosotros a través de este número 2281-040477. Desafortunadamente no podemos atender llamadas a este número, solo mensajes de texto y WhatsApp. Si usted desea ponerse en contacto con nosotros vía telefónica, lo puede hacer al 817-5115, 817-5117. Y aprovechamos para saludar a nuestras compañeras en recepción, que bueno, ya son quienes toman los mensajes que usted realiza a estos números telefónicos. Estaremos hoy hasta las 2:56, 57 aproximadamente, esperando sus llamadas, sus comentarios. Y también, si desea tener un espacio con nosotros, lo puede hacer vía WhatsApp, vía telefónica, pero el medio indicado, como ya lo dijo Brenda, vozuniversitaria@v.mx. Maravilloso. Y bueno, pues dicho esto, les invitamos a que se queden con nosotros para conocer toda la información de nuestra casa de estudios, y vamos a iniciar pues conociendo qué pasó un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, 30 de mayo, pero de 1431, en Rouen, Francia, los ingleses quemaron viva a la joven francesa Juana de Arco bajo la acusación de herejía. También un 30 de mayo, pero de 1920, la canonizan. En 1861, Melchor Ocampo, destacado líder liberal, es tomado prisionero por una gavilla conservadora en su hacienda de Pomoca, Michoacán. En 1864, Maximiliano de Habsburgo es recibido con un Te Deum en Córdoba, después de la fría recepción del pueblo de Veracruz el día anterior. En 1883, se produjo una estampida en el recién inaugurado puente de Brooklyn en Nueva York. Al parecer, el zapato de una mujer se enganchó en el paso peatonal y esta empezó a gritar. Quienes estaban a su alrededor creyeron que era una alerta porque la estructura se estaba cayendo y empezaron a correr despavoridos, provocando un trágico accidente donde 12 personas perdieron la vida. Y quiero hacer un alto en este recuerdo de un día como hoy para recordar lo importante que es no hacer caso de la información falsa, tener siempre la seguridad de que la información que tenemos a la mano es confiable y sobre todo no caer en el pánico tumultuario, ¿no? El 30 de mayo, pero de 1918, nació Guadalupe Pita Amor, poetisa mexicana. El 30 de mayo, pero de 1922, nace Joaquín Gamboa Pascoe, un abogado y político mexicano. Y bueno, como escuchamos al inicio de esta sección, en 1958 nace Marie Fredriksson en Suecia, cantante y compositora, famosa por ser la voz femenina del exitoso dúo sueco de rock, pop, Roxette. En su Suecia natal ya tenía una consolidada carrera como solista antes de formar parte de este grupo. Y precisamente de Roxette vamos a seguir escuchando un poco más. Universitario. Dos de la tarde con 10 minutos en Voz Universitaria y les comentamos que la Universidad Veracruzana estrenará el próximo lunes 3 de junio la serie especial de radio y televisión Nuestra Ley Orgánica, un espacio para enriquecer la información y la reflexión en torno a una de las más importantes reformas al gobierno de esta casa de estudios en los años recientes. La serie consta de 3 capítulos que serán transmitidos por la televisión universitaria el lunes 3, el miércoles 5, el viernes 7, a las 9, a las 14 y a las 19 horas. A través de la señal streaming, ustedes lo pueden encontrar en www.v.mx/televisión. Por su parte, Radio Universidad Veracruzana transmitirá la serie a través del 90.5 de FM y en su señal en línea los mismos días a las 18 horas. Recuerden, lunes 3, miércoles 5 y viernes 7, estos programas especiales, coproducción de Radio Televisión, Radio Telubé y Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM a las 18 horas. A su vez, Radio Televisión de Veracruz, la serie se transmitirá los días 17, 18 y 19 de junio en el horario que la radio y televisora del estado ha consolidado como una barra programática de la universidad a las 11 horas. La serie cuenta con la participación de los consejeros universitarios que forman parte de la Comisión Transitoria para la Integración del Anteproyecto de la Ley Orgánica del Consejo Universitario General, quienes encabezaron los trabajos de esta reforma universitaria: Alejandro de la Fuente, Rocío Ojeda Callado, Emil Aguad, Jorge Manso, Paulina Lisset Alejandro Trujillo, Manlio Fabio Casarín, Arnaldo Platas Martínez y José Luis Cuevas Galloso, además de Ricardo Corzo Ramírez. El anteproyecto de ley orgánica de la universidad fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo Universitario General el día 13 de mayo, con un 92% de votos a favor de los consejeros, tras un proceso que significó 38 sesiones de trabajo y la revisión de más de 1.500 aportaciones de la comunidad universitaria. Con información de David Sandoval Rodríguez, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá permitió a nuestro país incorporar elementos clave del comercio actual. Destacó Kenneth Smith Ramos, quien fungió como jefe técnico de la negociación para México. Esto lo dijo en una conferencia impartida en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. El ponente fue invitado por la Dirección General de Relaciones Internacionales y el Programa de Estudios sobre América del Norte para impartir la conferencia Resultados de la Modernización del TLCAN y ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con los cuales nuestra nación pasó de ser una de las economías más cerradas del mundo a una de las más abiertas en un periodo menor de 25 años. Logramos lo que México propuso que se quedara en el acuerdo. Llegamos a un convenio en los temas más difíciles como el sector automotriz y se lograron evitar las restricciones específicas que ponía Estados Unidos para México en las exportaciones del sector textil, puntualizó el ponente. Por tal motivo, subrayó que es un momento muy importante en la relación, no únicamente con Estados Unidos, sino con el resto del mundo por la coyuntura económica que se está viviendo y lo que estamos viendo en términos de política exterior de ese país y que afecta directamente a nuestra nación. Para conocer más detalles de esta ponencia, pueden visitar Universo. Dos de la tarde con 14 minutos y con información de Carlos Hermida. Les comentamos que Angélica Aquino Lozano, licenciada en Diseño de la Comunicación Visual, mencionó que los usuarios tardan 3 segundos en decidir si una página web es de su interés, por lo que estas deben contar con un diseño de impacto, atractivo, eficaz y funcional para atrapar su atención. La diseñadora impartió la conferencia Estructuras de Diseño Certificadas en el Usuario, aplicadas a interfaces gráficas, el pasado 29 de mayo en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, dentro de la Jornada de la Creatividad y la Tecnología realizada por la Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos. Angélica Aquino comentó que el diseño web se encarga de un aspecto de gran importancia y que debe transmitir y causar impresiones positivas para captar la atención de los usuarios mediante la generación de confianza, credibilidad y pertinencia. Enfatizó que es indispensable que los desarrolladores de páginas web pongan especial atención en la investigación y el análisis de la información a manejar, la que debe contar con facilidad de lectura. Recuerde que si quiere tener más información de esto y mucho más, visite Universo. La Universidad Veracruzana reconoció el esfuerzo y compromiso de estudiantes y académicos de la región Veracruz que obtuvieron premios nacionales e internacionales, poniendo en alto el nombre de esta institución. En la entrega realizada el martes 28 de mayo, los estudiantes galardonados coincidieron en que la UV les ha brindado las herramientas, habilidades y competencias para destacar en concursos nacionales e internacionales. Un equipo multidisciplinario integrado por 6 estudiantes y 2 académicas obtuvo el primer lugar en Norte y Centroamérica en la competencia internacional 24 horas de innovación organizada por la Universidad de Quebec en Canadá. Otro grupo de 11 estudiantes y 2 académicas del programa educativo Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta presentaron la ponencia El Proceso Penal en México en el primer Congreso Nacional de Derecho y Criminología Líderes, con la cual ganaron el primer lugar. La rectora Sara Ladrón de Guevara celebró el triunfo de los estudiantes y explicó que este logro institucional les permite medir fuerzas con otras instituciones. Afirmó que los resultados positivos dan cuenta de que la UV les brinda una formación valiosa, pertinente y con un nivel alto que les prepara para enfrentar retos. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 19 minutos. Recuerde nuestros métodos de contacto vía WhatsApp y mensaje de texto 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Y para toda la comunidad universitaria, tenemos un correo electrónico vozuniversitaria@v.mx. Pónganse en contacto con nosotros para tener un espacio aquí en el 90.5 de FM. Y con información de Karina La Paz Reyes, les comentamos que César Guzmán Portal, músico y académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presentó la conferencia magistral ¿Por qué son importantes las músicas étnicas en México para la educación musical universitaria contemporánea? Como parte del cuarto foro estudiantil de etnomusicología. En la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, sede del evento, el académico desarrolló un minucioso análisis de la importancia de la divulgación y la difusión de la música étnica del país, desde la perspectiva de la educación musical universitaria y la adquisición de habilidades básicas en esta bella arte. Puntualizó que, a su parecer, la situación que vivimos desde la educación a nivel básica se debe a una serie de proyectos que por lo general han venido de los gobiernos, buenas ideas algunas de ellas, pero lamentablemente no han logrado fraguar, mantenerse suficiente tiempo. Tres fueron las conclusiones planteadas por Guzmán Portal. Que las músicas étnicas pueden contemplar eficazmente la educación musical de las generaciones actuales, que al vivir en un país rico en músicas étnicas y ser estudiosos de la música propia, debería hacerse difusión y divulgación para formar mejores personas y músicos, y que una característica de esta época es que algunas causas que hoy son realidad han emergido de la sociedad misma que se organiza y después los gobiernos en turno adoptan y hacen oficial. Y con un ciclo de presentaciones abiertas para todo público que iniciará este jueves 30 de mayo a las 18 horas en el Foro de Difusión Cultural ubicado en Juárez 81, Colonia Centro, los talleres de música que ofrece la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana clausurarán su edición febrero-junio 2019. Las demostraciones artísticas continuarán el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de junio en horario de 18 horas en el auditorio del Museo de Antropología de Xalapa. Con una duración de un semestre, los talleres están orientados a fomentar la capacidad creativa de cada persona mediante la enseñanza de la música, enriqueciendo su formación integral al desarrollar aspectos intelectuales, emotivos, socioafectivos, psicomotores, de crecimiento personal y de formación de hábitos. Las clases se realizan en horario vespertino con sesiones dos veces por semana, una orientada a la ejecución instrumental y otra al aprendizaje de solfeo y armonía en las instalaciones de difusión cultural. La convocatoria para la próxima edición de los talleres de música será publicada oportunamente en las redes sociales de difusión cultural, www.v.mx/difusión cultural. La entrevista. Y bueno, ya tenemos en la mesa de Voz Universitaria, integrantes del coro de la Universidad Veracruzana, bueno, representadas también por su director, Noel Josafat García, y vienen a invitarnos al primer curso de dirección coral. Bienvenidas, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues platíquenos de qué se trata, quién puede acudir, cómo va a ser este primer curso de dirección coral. Pues bueno, es un primer curso de dirección que, bueno, básicamente está dirigido a directores con experiencia, mínimo 2 años, estudiantes que estén haciendo la carrera de dirección coral, y o maestros que tengan una actividad coral constante. Y pues bueno, yo estoy muy contento de que se pueda realizar con el coro de la Universidad Veracruzana, que se pueda complementar, que está muy completo todo, porque bueno, además de la instrucción de dirección coral, se complementa con técnica vocal y con fonética. Perfecto, pero sí es importante que quien ingrese no esté buscando solo hacer coro o ser parte de un coro, sino dirigir uno. Exactamente, o sea, que tenga esa práctica de estar frente a un grupo. Perfecto. ¿Y cómo va a ser la participación del coro de la Universidad Veracruzana durante este curso? Creo que es uno de los elementos importantes. Pues sí, es muy atractivo el curso porque las sesiones prácticas son precisamente con un coro profesional como es el coro de la Universidad Veracruzana. Y por las mañanas se harán sesiones prácticas donde los asistentes pasarán a dirigir el repertorio que se estará viendo durante el curso. Para ustedes que son integrantes del coro, cada mes nos visitan aquí en Radio Universidad y tenemos el privilegio de escucharles. ¿Qué representa para ustedes el poder aportar en este curso a quienes están aprendiendo a dirigir, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de que un coro profesional como el que son ustedes pueda incidir en esta formación? Bueno, yo me siento particularmente privilegiada. Yo voy a impartir el curso de técnica vocal. Mi nombre es Yeyetzitlali Chávez Guzmán. Me siento privilegiada de poder participar en un grupo que me ha aportado tanto a nivel personal, profesional también. Vaya, el convivir con compañeros de distintas generaciones es de alto aprendizaje, ¿no? Tienen una trayectoria impresionante. Entonces, poder estar con ellos, compartir también ahí, pues es altamente gratificante, ¿no? Claro, claro. Bueno, finalmente la maestra dijo una palabra muy importante, es aprendizaje. Y la cuestión de compartir, de la colaboración, y sobre todo el compartir no nada más el día a día, ¿no? El trabajo, uh-huh. porque finalmente pasamos una gran parte de nuestra vida con magníficos colegas, pero también estar reunidos con un fin común, uh-huh. que es la música, es transmitir la música, uh-huh. no nada más desde sus ámbitos, desde la disciplina, desde el profesionalismo, sino también poder ir más allá, ¿no? En cuestión uh-huh. también emotiva. Uh-huh. ¿No? Por supuesto. Algo importante que tienen las relaciones al interior de los coros es precisamente esta empatía, ¿no? Donde las necesidades y, bueno, los derechos de las otras personas están al mismo nivel que las mías, ¿no? Es importante. Uh-huh. ¿Cómo puede influir el trabajar desde la dirección o desde siendo parte de un coro a generar dinámicas distintas de trabajo? ¿Quién, maestro? Pues es muy interesante lo que comentas, porque bueno, si bien lo dices, es un colectivo, uh-huh. es un grupo donde obviamente hay diferentes personalidades, uh-huh. diferentes historias que pues conviven uh-huh. cotidianamente en este espacio, ¿no? De estar trabajando. Pero creo que es importante, y creo que el coro tiene esto, uh-huh. tener presente el para qué estamos ahí, que perseguimos siempre un ideal artístico, que siempre estamos buscando la belleza del arte, en este caso el arte coral, el arte musical, y siempre tener presente esto, yo creo que eso le da mucha fuerza al coro, y bueno, como ya lo mencionaban las maestras, en el coro hay personas que tienen mucha experiencia cantando con sinfónica, han estado cantando con diversos directores invitados de prestigio internacional, y creo que pues esa experiencia la comparten, uh-huh. es gente muy muy preparada, y creo que bueno, la magia creo que es de que tener siempre presentes para qué estamos ahí. Creo uh-huh. que el coro sabe que estamos ahí para ir buscando siempre ese ideal de, uh-huh. de sonido, ese ideal de arte. Por supuesto, maestra, porque es importante que un director de coro tenga conocimientos sobre técnica vocal, exacto. Bueno, es que más que importante es esencial, uh-huh. es esencial que un director sepa cómo funciona la voz, cómo funciona específicamente cada tesitura, desde bajo, tenor, mezzo, soprano, el rango vocal que tienen, uh-huh. Cómo respiran, uh-huh. ¿no? Es importante para poder exigirle también vocalmente, ¿no? Uh-huh. Saber qué puede pedir y qué no. Claro, uh-huh. claro. Por favor, recuérdenos la invitación, dónde, cómo nos ponemos en contacto con ustedes. Bueno, pues tenemos una página en Facebook, uh-huh. que es Coro Universidad Veracruzana Oficial, uh-huh. y que bueno, ahí aparecen en nuestros conciertos, todas nuestras actividades, uh-huh. y por supuesto a través también, bueno, en Difusión Cultural está toda la información acerca del curso, uh-huh. y bueno, pues ahí estamos claro. en contacto. Entonces, los encontramos en redes, los encontramos uh-huh. en la página. ¿El curso será en Difusión Cultural? El curso se va a realizar en la sede del coro, en la uh-huh. sede de ensayos, que es en el Teatro La Caja. Ok. En la calle de la Pérgola. Calle de la Pérgola sí. sin uh-huh. número. ¿Qué días o qué, cuándo empiezan? Iniciamos el 10 de junio uh-huh. y el curso culmina con dos conciertos. Uh-huh. Un concierto que será el día sábado 15 a las 8 de la noche en la iglesia de San José. Y un concierto más el domingo a las 13 horas en el Museo de Antropología. Exacto. Perfecto. Pues queda la invitación a quienes estén interesados, interesadas, acérquense a Difusión Cultural, al coro, para ser parte de este primer curso de dirección coral, bastante, bastante interesante. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos en Voz Universitaria. Muchas gracias. Continuamos. Thank you. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. De regreso en Voz Universitaria por Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, también en la señal en línea en www.v.mx/radio, también a través de la aplicación, a través de Facebook. También saludamos a toda la gente que nos sigue en estas plataformas. Les recordamos que tenemos métodos de contacto: 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Y con información de Carlos Hugo Hermida, les comentamos que Marco Antonio Calderón, antropólogo, político e investigador del Colegio de Michoacán, mencionó que la educación rural entre 1920 y 1930 fue un experimento social promovido por la Secretaría de Educación Pública del gobierno mexicano. Esto durante la presentación del libro Educación Rural, Experimentos Sociales y Estado en México, 1910-1933, y que se efectuó el pasado 27 de mayo en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Calderón comentó que aunque la educación rural entre 1920 y 1930 no dio los resultados esperados, sí tuvo un éxito parcial, pues demostró que la educación podía permear en la población indígena, pero fracasó en su objetivo de transformar a las comunidades rurales creando industrias locales. La industrialización del país originó que muchos de los indígenas migraran a las ciudades y ya no regresaron a sus lugares de origen, lo que frenó el progreso de pequeñas localidades, señaló el investigador, quien también informó que aún en la actualidad algunas organizaciones no gubernamentales en todo el mundo reproducen proyectos educativos que fueron implementados por el gobierno mexicano en la primera mitad del siglo XX y que los presentan como experiencias novedosas. Y con información de Claudia Peralta, a través del estudio de investigación titulado Efectos del riesgo de depredación sobre el ámbito hogareño y condición fisiológica del cacomixle, Mariano Avendaño Díaz, estudiante del segundo semestre del doctorado en neuroetología de la Universidad Veracruzana, analiza los efectos y cambios en la conducta del cacomixle, mamífero que se ve amenazado por uno de sus principales depredadores, el coyote. El investigador, quien el pasado 8 de mayo impartió la plática Competencia Intragremial, un modulador del comportamiento dentro de las actividades de la Comisión de Seminarios del Instituto de Investigaciones Biológicas, comentó que el propósito de su estudio doctoral es establecer cómo repercuten los cambios en la conducta sobre la condición fisiológica del individuo, pues si existe un problema de este tipo, puede traer consigo una afectación en la etapa de reproducción y sobre su población. El joven egresado de la Facultad de Biología dio a conocer que la fase de exploración la desarrolla en la Reserva San Juan del Monte, en Las Vigas de Ramírez, Veracruz. Indicó que el coyote es una especie que se expande más allá de su distribución a través de América. Por lo tanto, el hecho de que un nuevo depredador o competidor llegue a una zona en específico tiende a modificar la estructura de las comunidades. Para conocer más sobre este estudio, visite universo www.v.mx/prensa. La entrevista. De la tarde con 38 minutos en Voz Universitaria, y se encuentra con nosotros la maestra Lolki Itzel López Galindo del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Veracruz. Nos viene a hablar sobre el quehacer del observatorio y del último artículo en la revista V Serva. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos primero sobre el quehacer del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Bueno, en principio el concepto de seguridad alimentaria es un concepto relativamente nuevo, en el cual no solamente las personas necesitan consumir alimentos y tan para tener un estado óptimo de salud, sino implica otros aspectos como el acceso, es decir, la capacidad adquisitiva, los alimentos que existen en la región, la utilización biológica, es decir, el estado de salud de las personas y las preferencias en el consumo. Estos son los cuatro pilares en los que se sustenta la seguridad alimentaria, y en el observatorio procuramos tener indicadores de cada uno de esos pilares, lo cual al analizarlos nos da un acercamiento a la realidad de la seguridad alimentaria, en este caso del estado de Veracruz. Nosotros trabajamos con datos que se generan por algunas instituciones como INEGI, Coneval, Secretaría de Salud, Zagarpa, Cedesol. Bueno, ya ahorita cambiaron de nombre o están cambiando de nombre, pero los datos que tenemos son de las instituciones que en su momento eran ellas. Y lo que hacemos es analizarlas, porque nos dimos cuenta que sí, efectivamente se generan muchísimos datos, pero nadie hace nada con ellos, o sea, hace muy poco. Entonces nosotros decimos tomar esos datos e intentar analizarlos estadísticamente principalmente. Uh-huh. Maravilloso. ¿Y cómo podemos utilizar estos datos que ustedes ya analizan y casi nos los ponen así en bandeja de plata? ¿Cómo la sociedad civil podemos utilizar esta información para nuestro día a día? Bueno, hay dos formas. Tenemos nuestra página web. Uh-huh. La Coordinación Universitaria de Observatorios se ha dado la tarea de coordinarnos o de organizarnos a los observatorios para que todos hagamos difusión de los resultados que encontramos. Y una de las formas de hacer difusión es la página web. Uh-huh. Nuestra página es www.v.mx/OBSAN. como Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Uh-huh. Esa es la primera forma. Ahí tenemos datos, pues, de los pilares, como les comentaba, pero también uh-huh. tenemos, por ejemplo, OBSAN para principiantes, tenemos algunos videos, artículos. Uh-huh. La segunda forma es consultar los artículos que nosotros hemos, que han surgido del análisis de estos datos, y estos artículos principalmente los hemos publicado en la revista Observa. Uh-huh. El último artículo se refiere a Jalapa. Uh-huh. Platícanos un poco, por favor. Sí, bueno, en principio los primeros artículos se referían en general al estado de Veracruz, a la situación en seguridad alimentaria, pero también dijimos, bueno, ahora tenemos que analizar ya casos muy específicos y por supuesto que empezamos por Jalapa. Los datos que nosotros tenemos, o sea, hizo un comparativo de los años 2010 y 2015, porque los datos, algunos datos se generan cada 5 años, entonces ahorita hasta 2020 se generaría los siguientes datos por las instituciones que les comentaba. Y el artículo específicamente que lo pueden encontrar es el número 7 de la revista Observa. Analizamos lo que es accesibilidad y producción. La producción se refiere pues a la producción de alimentos y obtuvimos los datos de algunos alimentos como maíz, frijol, arroz, huevo, carne y leche, que nutricionalmente digamos que son los más importantes. Y nos encontramos con muy malas noticias porque el municipio de Jalapa tiene una tendencia hacia dejar de producir estos alimentos, inclusive de maíz, frijol y arroz. Desde nuestros datos, que son a partir de 2008, tenemos nula producción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una ciudad en donde hay cada día más habitantes por migración y por otras razones, pues resulta de que no tenemos alimentos, que no producimos alimentos. En cuanto a leche, carne y huevo, la producción es muy, muy baja per cápita, muy baja por el promedio de Veracruz, de Veracruz Estado o de los otros municipios del estado. Y esto nos dice que estamos migrando hacia una inseguridad alimentaria. Efectivamente, estamos aledaños a algunos municipios que son productores, como aquí La Joya es productora, alta productora de leche, pero pues estamos analizando el caso Jalapa. Totalmente. Y en ese sentido, ¿cuáles son los hábitos de alimentación entonces que se tienen en Jalapa a partir de los datos que ustedes pudieron observar? Bueno, en cuanto a los, más bien que nuestro análisis que se refiere a producción es de producción alimentaria, y el segundo pilar que analizamos es el de accesibilidad, o sea, las personas, es su capacidad adquisitiva de la población, este pilar de accesibilidad. Y también nos encontramos con datos no tan gratos, por ejemplo, que el desempleo se duplicó entre los años 2010 y 2015 en el municipio de Jalapa. Esto es muy grave para la seguridad alimentaria porque si las personas no tienen recurso para comprar pues sus alimentos, pues estamos tendiendo igualmente a una inseguridad. Entonces, no nada más hay casi nula producción de alimentos, sino hay una muy baja posibilidad de adquirirlos. La carencia por acceso a la alimentación, que es en realidad la percepción de hambre, que es un dato que genera INEGI y también con Coneval y que es muy poco analizado, también aumentó. O sea, la percepción de hambre en la población jalapeña también aumentó. Wow. Muy bien. Pues toda esta información está en la página del observatorio. Pues, por favor, repítanosla para que la gente que se queda con más dudas, como nosotros, desafortunadamente el tiempo en radio es muy cortito, podamos enterarnos mucho más sobre la información que están generando. Sí, claro. Nuestra página es www.v.mx/obsan con B grande. Y estos datos que les digo están en el artículo de la revista Observa número 7, que es el último que salió. Perfecto. Maestra Lol Kitzel López Galindo, le agradecemos mucho su visita a Voz Universitaria. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 48 minutos, la hora de los deportes, Brenda. Ya llegó el momento de conocer la información de quien sí sabe. Siempre me pone de buenas este momento. ¿Sí? Sí, vaya, profe. A pesar de que le va mal. Que es siempre en mis pronósticos deportivos. No le falló usted con el América de Atinó. No, miren, no. Pero ya se recuperó. A mí me alegra que ya esté recuperado. De ahí la planilla, la color verde de León. No importa, según el León. Muy ahí bien. Atendiendo sus indicaciones, te quiero decir que estuvimos en su ciudad y nos dimos un buen baño de lluvia porque llovió fuerte antenoche en la ciudad de Puebla y mire, valió la pena disfrutar de la lluvia que ojalá y en esta ciudad hoy caiga. Por favor. Hoy, sí. Hoy se presente. Y atendiendo sus indicaciones, que solamente quiere usted entrevista de béisbol, pues hoy ahí tenemos aquí al maestro Oscar Contreras, de béisbol infantil y juvenil, que está presente con nosotros, manager de la selección de 11-12 años de la Liga Jalapeña de Béisbol. Además es subcampeón del evento estatal selectivo para un campeonato nacional, donde acudieron 8 equipos, entre ellos ligas reconocidas como 30 Caballeros, la Beto Ávila, Ramón Arano, la Marítima y otra representación de Minatitlán. Y la representación que el maestro Oscar Contreras llevó incluye niños de Jalapa, y también del municipio. ¿Hay otro municipio mejor que Banderilla, señor? No, profe. De Banderilla también están ahí. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal, profe Ariel? Muy bien aquí. Bienvenido. Gracias. Platícanos, ¿cómo se integra usted a la práctica y a la promoción del béisbol infantil y juvenil? Bueno, es un deporte que he practicado de años. Yo creo mi deporte más conocido de forma personal con los aficionados fue el boxeo, el kickboxing o el muay thai, pero siempre he practicado este béisbol y soy de una zona plenamente beisbolera. ¿De dónde vivo? Chavarrillo, El Chico, claro. Emiliano Zapata, toda esa zona de por allá es muy beisbolera, Carrizal. ¿Y cómo se incluye usted para generar la selección de menores de 11 y 12 años? Pues hemos trabajado en dos ligas, la liga de Jalapa con la categoría 11-12, también trabajamos la categoría 13-14 en la liga Ricardo Rincón y hemos trabajado también niños de la 9-10. Entonces por ahí se dio la idea de Adolfo Blázquez, me mencionó que había esta invitación para formarla y le dije pues déjame platicar con los niños, con los papás, porque pues no teníamos recurso, ¿no? Y esa situación nos mermaba un poco y teníamos que hablar con los papás para ver si nos prestaban a los niños prácticamente solos, ¿no? Porque esta categoría no te permite ir sin los papás. Es difícil. Los papás no lo sueltan por ahí. Esta actividad de trabajar con los niños y enseñarles las técnicas básicas del béisbol, ¿cómo se realiza? ¿Qué tanto se tiene que saber para poder trabajar con los infantes? Bueno, serían los fundamentos del béisbol que se tienen. Tenemos ahora sí en la liga y trabajamos con el reglamento de FEMEBE y pues de ahí partimos. Tenemos entrenamientos en el Centro Deportivo Colón, En ocasiones trabajo en comunidad fuera de aquí, de Xalapa, ya sea en El Chico o Campo Viejo, que he tenido niños de diferentes zonas, ¿no? Entonces luego me adapto a la situación de ellos o más o menos digo, tengo cuatro de aquí, cuatro de allá, hoy nos toca entrenamiento en Chavarrillo, hoy nos toca entrenamiento en La Bella, hoy me voy a Campo Viejo y acérquense a esos lugares, ¿no? Y a trabajar con ellos. Tenemos una capital del estado sin un espacio propio para la práctica del béisbol infantil y juvenil, ¿o estoy equivocado? No está equivocado, y de hecho la que tenemos, la única, como se ha peleado año con año, sexenio con sexenio, y es el único, y no nos da las medidas oficiales como lo hay en Playa de Vacas, como lo hay en la Beto de Ávila, como lo hay a lo mejor en la Córdoba 30 Caballeros, Sonora, entonces, o sea, son lugares que tienen en Puebla las dimensiones, los campos para las categorías de iniciación 9-10, 11-12, 13-14 y mayores, ¿no? Si eso lo tuviéramos, ¿tendríamos una mejor exposición del béisbol? Claro, creo que sí. De hecho, pues fíjate que los ayuntamientos pues hacen ahí un poquito de la vista gorda, ¿no? Y prácticamente con este gobierno se escuchan, ¿no?, a gritos de que va a haber apoyo al béisbol, ¿no? Pero las personas que realmente están ahí trabajando día con día, pues como que seguimos a ciegas, no vemos esa luz. O sea, sí observamos y vemos. El béisbol, de hecho, ya se hizo oficial ahorita en escuelas primarias. Sí. Se va a implementar, creo, en el siguiente ciclo escolar ya como una clase opción deportiva, como una opción deportiva. Y pues ahora sí, las personas que creo, sin necesidad creo de ser instructores oficiales, pues ha habido mucha gente, ¿no?, que se ha entregado, y creo no vamos a dejar de hacerlo, ¿eh? No vamos a dejar de hacerlo. O sea, el deporte que le guste a tu hijo, el deporte que le guste a la juventud, los entrenadores los va a ver y no vamos a dejar, porque no es algo nuevo que los apoyos no existan. O sea, el deporte aquí en México siempre se ha dado más por hambre, por ambición de triunfo y por jóvenes que lo quieran hacer, ¿no?, que quieran destacar o sobresalir. ¿Qué viene para las selecciones que usted está dirigiendo en este momento? Bueno, pues ahorita se van a Guanajuato. Vamos a ver si por ahí nos llaman a dos jóvenes. Son de banderilla, esos dos jóvenes. La verdad, tuvimos un muchacho por ahí. Gracias por la invitación. Creo no soy yo el que debería, pero soy la parte oficial que por ahí los da a conocer. Pablo Ortiz, un niño que nos batió a la hora oportuna. No dio un jonrón, dio tres jonrones ese día. Pero dio un jonrón a la hora cero. Fue un catcher que estuvo muy pilas ahí en las jugadas. Cuando lo subimos a lanzar, por el reglamento, por la situación del sistema de juego, no nos dejaron que tirara. Lo vieron fuerte una, el sistema de juego también no nos lo permitió, protección. Pero es un niño que se ganó el respeto, ¿no? Entonces, a los niños cuando enfrentamos a Cardel también vimos un rival difícil. Por ahí hubo un niño de Plan del Río, Osvaldo Platas, también es un niño elite. Y a últimas ya le había hecho la invitación Cardel, se nos fue para ese lado. Nos faltaron pitchers y el sistema de juego, te digo, nos dejó un poquito mermado, ¿no? Otro niño que te comentaba, Alberto López, un buen pitcher. Entonces yo quisiera, espero, ¿no?, tengo la esperanza de que esos dos niños sean llamados para formar parte del selectivo que se va a Guanajuato, al Nacional. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Aquí está Antulio, que es buen manager de béisbol, puede ayudarle en algo. Y si no, podemos ir a ver, nada más. Gracias, Tulio. Su equipo favorito son los Pericos de Puebla. Los Pericos de Puebla. Bueno, pues son los que nos quedan cerca ya. Exacto. Competitivamente. Villahermosa está más lejos. Sí, ¿verdad? Sí. Oaxaca también lejos, ¿no? Oaxaca sí. No, lejos. Sí. Por ahí ya siquiera nos tocó ver al Águila campeón. 2012. Sí, nos tocó verlo campeón. Algo que tengo también por ahí, una esperanza remota de ver al Tiburón, ¿no? No se me ha dado en lo que llevo yo de vida, ¿no? González China determinó que mientras no le digan lo contrario, él seguirá al frente del equipo y que ya están siendo llamados la próxima semana para iniciar algunas observaciones médicas y entrenamientos del Tiburón. Que permanezca ya, creo que es ganancia. Va que va. Maestro Oscar, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ariel. Muchísimas gracias. Si gusta usted dar una manita a los niños en el béisbol, ahí estamos. Vámonos a banderilla, ¿no? Hay buenos peloteros. Hay jóvenes que la familia San Gabriel es impulsora de la liga regional del municipio junto con sus compañeros de banderilla y les ha ido bastante bien. Pero claro, sí falta más promoción para las categorías infantiles. Pues como señalaban, ¿no? Al parecer va a haber apoyo, ¿no? Esa es como la premisa. Está el programa ProBase, ¿no?, que ya se hizo un acercamiento con el Instituto del Deporte en Veracruz. y en la Ciudad de México la contingencia no permitió que se generara una conferencia donde ya oficialmente se daba a conocer el proyecto a nivel nacional. Y el regreso del Águila, ¿no? También. Esperemos que Unión Laguna siga por ese camino donde va, perdió con Acereros, es de 5-4 ante noche, y que venga ya para Veracruz. Así será. Parece. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan buena tarde. Muchas Brenda, gracias. Nos vamos. Pues ya nos vamos, les agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron atentas este día a la información, los esperamos por supuesto el día de mañana con los pormenores de la actividad universitaria. Muchísimas gracias a Soledad Macías, que nos acompañó en los controles, a Aldo Camacho y a Eduardo Rodríguez Jarbio, que nos apoyaron en la transmisión por Facebook y en la asistencia de producción, Brisa Gómez y a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible este programa. Nos encontramos mañana viernes, agradecemos su atención, que tengan muy buena tarde. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Thank you.